nigga. Sí, nigga, venga. Demasiado rápido, mucha, mucha fama. Demasiado rápido, están viviendo drama. Demasiado rápido, mucha, mucha fama. Demasiado rápido, están viviendo drama. Money, I got money. Bitch, I don't know the mouse.